Thank you. en el cesar. En la región de Padilla que canta y que sueña, pinta y sigue igual. Yo nací en Magdalena, ya me la comida y también el cesar. Valle de Par, de la Guajira te enviamos esta canción. Toda la despedida con este paseo prometerás, porque nuestro corazón. Valle de Par, de la Guajira te enviamos esta canción. Toda la despedida con este paseo prometerás, porque nuestro corazón. Yo nací en el Magdalena, que ahora en la Guajira y también el Cesar. Thank you.